Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoyromano.com. Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos del 13 al 16. Misión de los discípulos en la tierra. Dijo Jesús a sus discípulos: Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué se salará? No vale más que para tirarla fuera y que la pisotee la gente. Vosotros sois la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad situada en lo alto de un monte. Ni se enciende una luz para ponerla debajo de un celemín, sino sobre un candelero, para que alumbre a todos los de la casa. Alumbre así vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Misión de los discípulos en la tierra. Ya no eres sal, ya no das luz. Eres como la higuera que no da frutos y Jesús maldijo y se secó. Dicen que Dios se lleva de este mundo a los que ya están en su mejor momento. ¿Qué pasará entonces contigo que has ido de mal en peor? Ya no das luz, ya no eres sal que sala. ¿Vendrá para ti la muerte? ¿De qué te sirve vivir si no le das fruto a Dios, si entorpeces su labor? Puede que llegue tu muerte hoy, ahora, quizás mañana. Dime, tú que lo sabes todo, dime, ¿hasta cuándo vas a vivir en este mundo? Si no sabes esto, no vayas de Dios, porque no eres Dios. La muerte llega, viene, a todos. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.